Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y ahora, por unos minutos, vamos a tratar de conocer, de saber un poco más sobre las criptomonedas. Más vale temprano que tarde. Sí, más vale temprano que tarde. Aprender sobre criptomonedas es el camino para tu seguridad financiera. Las criptomonedas han llegado para quedarse. Una herramienta para proteger tus ahorros y disfrutar del bienestar en los años venideros. No te quedes afuera. Es un momento único. En Ocean Multiverse te enseñamos a hacerlo. Desde novato a experto. Infórmate en ocean.uy. Y al igual que hace unos días atrás, vamos a seguir conversando con quienes ya fueron en el encuentro pasado nuestros interlocutores para hablar de criptomonedas. Estamos en comunicación simultánea con Nicolás Pieroni y con Federico Aguirre. Los buenos días para los dos. Y entrando ya en tema, porque además hoy tenemos un programa bastante particular con el tema de la cobertura del Bitcoin Forum. Vamos a, además de darle la bienvenida, pedirle a Nicolás Pieroni que nos vuelva a repetir un poquito algo que ya le preguntamos la vez pasada y que seguramente se lo vamos a preguntar alguna vez más hasta ir entrando en tema en todo lo que tiene que ver con esta realidad. ¿Qué son las criptomonedas? En concreto, Nicolás, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Sí, es una pregunta que es bien básica y que vamos a intentar responderla de la manera más simple posible. Las criptomonedas son monedas digitales. Para uno poder tener una de esas monedas, tiene que tener algo que se llama una billetera electrónica, que es donde la puede tener, guardar y a través de esa billetera poder comprarla. Ahora, las criptomonedas son una moneda digital, pero que tiene una particularidad, que funcionan sobre una red, una gran red de muchas computadoras que están distribuidas por todo el mundo. Y para comunicarse entre esas computadoras usan algo que se llama criptografía. Por eso es que se llaman criptomonedas. La criptografía es una manera de comunicarse en que se mandan la información entre las computadoras de una manera cifrada. O sea, los datos van ocultos y solo el destinatario puede verlos si tiene las claves para ello. O sea, se comunica la información de una manera muy segura en esa red sobre la que se funcionan las criptomonedas. Pero además, todas esas computadoras, que son muchísimas, miles, que están por todo el mundo, graban la información en todas las computadoras a la vez. Y no solamente eso, sino que además esas máquinas, esos nodos que se llaman a esas computadoras, se controlan entre sí y queda registro de todo lo que sucedió desde el principio. Por ejemplo, un Bitcoin, si uno recibe un Bitcoin, cuando recibe el Bitcoin, ahí adentro está la información desde que ese Bitcoin se originó. Entonces, las criptomonedas funcionan sobre una red que es tan segura que no necesita de ningún intermediario ni de ningún organismo central que coordine los datos ni que los proteja, porque la misma red se autorregula y se autoprotege. Es por eso que no necesita intermediarios, es por eso que las monedas, las criptomonedas, funcionan en la Internet y no tienen atrás ningún gobierno ni ningún banco central. La pregunta siempre que se deriva en este caso es, bueno, ¿y de qué respalda las criptomonedas? Las criptomonedas es una semejanza así, como uno comprara una acción de una sociedad anónima, por ejemplo, como comprara una acción de Google que cotiza en la bolsa. De la misma manera, uno compra una criptomoneda que es como si fuera una acción de una empresa de tecnología. Lo que respalda las criptomonedas son las mismas empresas, porque son parte de empresas las criptomonedas. Y que no necesitan de una regulación de un tercero porque tienen una red de base de datos de lo más seguro que existe en la actualidad. Básicamente eso es el concepto. O sea, bien, tienen el respaldo de las mismas empresas que las forman. Federico, ¿estás ahí? Estoy acá, Jorge. Buen día, buenos ¿cómo días. Estás? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas a ver, ¿qué tan fácil es comprar criptomonedas? ¿Cualquier persona puede comprar criptomonedas? Así es, cualquier persona con una computadora o teléfono celular y una conexión a internet puede acceder a lo que es el mundo de las criptomonedas. No hay sitios específicos con intercambio, se llama de persona a persona, o sea, usuarios que se registran en una plataforma, algunos que quieren vender, otros ingresan queriendo comprar, al mejor estilo, como conocemos, de Mercado Libre, ¿no? Entonces, se ofertan entre ellos y ahí se realiza la transacción. El método de pago también lo disponen entre las dos partes. También hay casas de cambio que poco a poco van incorporando lo que es las criptomonedas a su mercado. También hay empresas, ¿no?, como PayPal, Skrill, que sabemos que son empresas de pagos en línea y transferencias de dinero de usuario a usuario, que bueno, hace algunos meses ya han incorporado las transacciones y las compras también con criptomoneda. Esto fue también un gran boom, ¿no?, para el mundo cripto y Bitcoin, cuando PayPal y Visa ingresaron al sistema de las cripto. Y bueno, también incluso con tarjetas de débito, tarjetas de crédito y transferencias bancarias a través de ciertos exchanges, que para que se entienda, un exchange es como una casa de cambio en línea, donde también hay usuarios y bueno, y se puede comprar directamente a la casa de cambio a través de esos métodos. Así que bueno, verás que es una amplia gama de posibilidades. Veo que sí. Nicolás, se habla mucho, cuando hablamos de economía y de mercado, de la volatilidad. ¿Es posible defendernos de la volatilidad si accedemos a las criptomonedas? Sí, mira, la volatilidad está dada principalmente, Jorge, como todos los mercados que tienen cotizaciones públicas, así como la bolsa de valores, las criptomonedas cotizan en la internet. Y bueno, y detrás siempre de todos los mercados, para determinar los precios, hay un algoritmo, un programa de computadora que hace subir el precio, bajar el precio, depende de la demanda y la oferta, presión de compra y presión de venta. La criptomoneda, si bien se ha multiplicado la cantidad de dinero que hay en la criptoeconomía, en el último año se multiplicó por 6, es muchísimo, todavía en comparación con el resto de la economía sigue siendo un mercado chico. Entonces, la influencia de esa presión de compra y presión de venta genera fluctuaciones en el precio. Pero lo interesante es comprender que esas fluctuaciones se generan por ciclos. Hay ciclos alcistas, y siempre después que viene un ciclo alcista, siempre, a veces no inmediatamente, pero siempre continúa un ciclo bajista. Y después de un ciclo bajista, sigue un ciclo alcista. Por eso nosotros entendemos que uno puede obtener rentabilidad de los dos procesos, tanto de los ciclos alcistas como los bajistas. Cuando uno tiene suficiente certeza de que ha terminado un ciclo bajista, ese es el momento de comprar las criptomonedas. Y cuando uno tiene certeza de que ya ha culminado un ciclo alcista, es un momento de decir de venderlas, cosecharlas, guardarlas en una moneda estable y esperar a que el precio vuelva a bajar para volver a comprar. Eso nos permite ganar en los dos lados, cuando sube, cuando baja, protegernos de la volatilidad. Es importante entender eso. Nosotros dentro del club, uno de los servicios que damos es capacitaciones para comprender esos ciclos y poder ganar y protegernos de la volatilidad y ganar además. Y a esta altura de lo que estamos hablando, Federico, se me presentan un par de consultas como cuál es la rentabilidad que genera la criptomoneda y a su vez también cuánto dinero tengo que invertir para, no sé si vivir, pero para ingresar por lo menos en el negocio de la criptomoneda. ¿En qué manejamos ese dinero? ¿Lo necesito en dólares, en pesos? ¿Cómo hago para salir de la moneda convencional y poder ingresar en el mundo de la criptomoneda? Bien, o sea, hay varias estrategias, ¿no? Ahí en el club vemos varias, dependiendo también de lo que busque cada persona, ¿no? Entonces, el ingreso, sí, es puede ser con dólares o pesos, como nombramos anteriormente las posibilidades de compra. Uno puede comprar directamente en pesos también. Y lo que se hace, por ejemplo, una manera para explicarlo de forma simple y sin riesgo a lo que hablábamos recién sobre la volatilidad, por ejemplo, se puede invertir en lo que es una moneda estable, ¿no? Que la moneda estable, para que se entienda, es va uno a uno con la moneda fiat, ¿no? Que conocemos, puede ser dólar o euro. Entonces, una persona, por ejemplo, que pasa sus dólares, sus pesos a criptomonedas, puede estar generando en moneda estable, o sea, prácticamente sin volatilidad, para no sufrir esas altas y bajas, puede estar ganando entre un 30 y un 50% anual. De esto estamos hablando sin riesgo, ¿no? De lo que es o el temor a la volatilidad. Obviamente hay otras propuestas que ya incluyen un poquito más de factor de riesgo, como toda inversión, pero que, bueno, también se puede aprovechar mucho más la ganancia de ese porcentaje anual. Y después, bueno, hay varias estrategias que incluyen, por ejemplo, interés compuesto, ¿no? Donde todo aquello que se vaya cosechando o ganando dentro de estos intereses que uno va acumulando, los puede ir ubicando en otras inversiones. Y bueno, ahí se va armando lo que se llama la economía del Lego, ¿no? De esas piezas que se van encastrando una entre otras y se va, digamos, armando esa figura para, ¿por qué no? Sí, vivir completamente de lo que es la criptoeconomía, que es algo posible 100%. ¿Qué me podés decir, Nicolás, si te pido que me cuentes qué esperas del futuro respecto a las criptomonedas? Y mira, Jorge, las criptomonedas están recién en el nacimiento. Es un momento, entendemos, único, inclusive en la economía en general, de transferencia de recursos hacia nuevos lugares. Y la criptoeconomía es un sector hacia donde se va a volcar esos recursos. Te comentaba que creció por seis veces, se multiplicó por seis el dinero que hay en la criptoeconomía en el último año, y los pronósticos más conservadores hablan de que en cinco años por lo menos se va a multiplicar por 10 veces más, lo que va a hacer que la gente se vaya hacia las criptomonedas. Todos van a querer tener una billetera digital por los beneficios que tiene, por las cosas que uno se ahorra, por las posibilidades de rentabilidad que hay. Y bueno, y en un futuro ya a mediano plazo se espera que las criptomonedas compitan con las monedas digitales de los países. Eso es lo que todos están de acuerdo. Y bueno, y ahí es que cada moneda se va a esforzar por tener mayores usuarios y va a dar mayores beneficios. Por eso estamos ante el nacimiento de un nuevo mundo desde el punto de vista de la moneda y desde el punto de vista de la información y la economía también, porque la criptomoneda cambia toda la estructura de la economía. Bien, un detalle importante antes de despedirnos, recordarle a los oyentes cómo hacen para comunicarse con ustedes. Bien, a través de nuestra página ocean.uy nos pueden enviar un mensaje y nosotros nos comunicamos a la brevedad con quien necesite información. Bárbaro. Sí. Así que estamos en el club ahí para brindar servicio, para apoyar y para ayudar a que las personas se puedan insertar en este nuevo mundo que es muy prometedor. Es bueno decir que ustedes dan cursos justamente, ¿sí? Exacto, damos servicios, capacitaciones desde cero, digamos, desde las cosas básicas a aprender, hasta ya estrategias más avanzadas de inversión y posibilidades inclusive de reestructurar empresas tradicionales hacia empresas digitales. Bueno, el mundo es muy grande dentro de la criptoeconomía y hay muchas posibilidades. Nicolás Pieroni, Federico Aguirre, el saludo para ustedes, el agradecimiento. Dentro de algunos días los volvemos a convocar para seguir aprendiendo un poco más sobre criptomonedas. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Gracias, Jorge. Un saludo. Muy amable. Frecuencia abierta.